Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de la radio cultural y la radio comunitaria de Jerez, a Fronteras Radio. Como cada jueves en directo y como cada fin de semana en diferido, volvemos aquí la agrupación astronómica jerezana Magallanes para hablar de lo que nosotros solamente sabemos de astronomía y de ciencia del espacio, algo que estamos haciendo desde el siglo pasado, que parece muchos años, pero bueno, son cinco. Vamos a tener que hacer algo para celebrarlo. Y saludamos a las personas que se encuentran con nosotros hoy aquí en nuestro estudio. Primero a don Juan Jiménez, que se encuentra en el control. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿No le favorece a usted esa barba? Bueno, pues ya nos la quitaremos. Ya se lo he dicho más de una vez. No, ya nos la quitaremos. Ya se lo diré con otros métodos. Un cerillito, un chicle. Buenas noches a todo el equipo. Muchas gracias por estar ahí al otro lado del cristal, don Joaquín. Buenas noches a todos. Temo que hoy no pueda usted hablar de ese tema de trigonometría. Ya, me lo temo yo también. Es la segunda vez que usted me lo hace y pero la bueno, verdad yo es creo que no es plan. Que esa, por cierto, ¿cinco años hace del siglo pasado? No, cinco años hace que empezamos nosotros. Ah, no, es que había entendido yo mal, perdona. Está buscando las tres patas al gato, las cinco. Don Daniel, bienvenido. Buenas noches, don Te Alfonso. Viene como el cometa... De luna azul. Sí, ha sido, yo creo que ya un par de años por lo menos sin... Sí, un montón, O año y medio o dos años, sin venir. Bueno, pues nos alegramos escucharte. Tú también te hayas preparado algo sobre física nuclear, que creo que tampoco te va a dar tiempo a hablarlo. Bueno. Creo que podré asumirlo. Ahí. Don Manuel Jiménez. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. A él le importa un pito, o le importa un lito, que le preguntemos lo que le preguntemos. Él trae su carpetita finita. Sí. La carpeta gris famosa. Que tiene de todo. Tú le preguntas, bueno, creo que siempre saca una fotocopia. No sé cómo las trae. Hoy viene también adornada con un librito, por si acaso. Hoy venía más inseguro de lo de costumbre. Y por eso me he traído más material de apoyo. Muy bien. No, mentira, que simplemente por la preguntita del 1, 2, 3. No es un espectro, no es una visión, es él, en persona, es real. Don José Luis Parra, ¿qué hay? Buenas noches. Veo que sigues llevando el agua a tu molino, como de costumbre. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? No tengo ganas de discutir. Hemos llevado seis meses muy tranquilos, relajados. ¿No te quería echar un jarro de agua fría encima? Hoy el tema que el señor Parra trae es el agua, Se nota, ¿no? Del que hablará más o menos, si todo va como debe de ir, sobre a partir de las 11, unos cuartos por ahí, porque tenemos unos cuantos temitas preparados. Y señor presidente, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Nos alegramos de tenerle entre nosotros. Igualmente, ya lo escuché la semana pasada, así que no he perdido nada. Ay, ha estado todo bajo. Estaba atento. Antes de comenzar con los temas que tenemos esta noche, uy, es que como no tiene micrófono, doña... Uy, que de gente se acerca. Doña Juani, buenas noches. Buenas noches. Perdone usted el lapsus. No pasa nada, la poca costumbre ya. Ah, ya, de no verla. Pero bueno, nos alegraba mucho tenerla aquí. Y aquí el señor Cazaspavientos, don Marcos Montes de Oca. Sí, estaba realmente conmovido por la presencia del señor Parra. Pues bueno, siéntese usted por ahí, se acomoda, don Marcos. Y empezamos con las noticias que tenemos, para hoy. Antes que nada, estaba diciendo yo antes que quería hacer notar, si conocéis el Parque de las Ciencias de Granada, hay una exposición que... Eso que se ha escuchado no es un gorrión, son los cariñosos besos de don Antonio a don José Luis Parra. Son las cosas del directo que a mí me emocionan incluso. No, yo no me corto. Yo en este país en que todo se tolera y estas cosas, pues aquí que un señor con barba le dé beso a otro señor mayor tampoco es como para asustarse, ¿no? En fin. Bueno, lo que decía, Pablo, buenas noches. Lo que voy a decir ahora te interesa. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Tiene usted la nariz roja? Sí, de la playa. Me alegro que esté usted disfrutando de la canícula. Muchas gracias. En el Parque de las Ciencias de Granada, que supongo mucha gente conocerá, y si no lo conoce, recomendamos que vayan a verlo, hay una exposición que se llama Cuerpos Entrañables. Que no es lo mismo extrañar que entrañar. Y no es otra cosa, sino que la representación de órganos reales procedentes de seres humanos y de animales. y que están hechos pues con la técnica de la plastinación, una especie de plastilina que le meten para que el cuerpo parezca, el órgano parezca lo más real posible. Y bueno, pues cualquier persona que quiera ir a verlo, el Museo de la Ciencia está en Granada y ahí está prohibido no tocar, ¿eh? O sea que aquello está para que se coja y para que se toque. Tiene que ser un poco desagradable, ¿no? Ver un corazón, por esto Pablo dice que no, a él le gusta, claro. Pero tocar un hígado, un corazón de cerdo, que es lo que hay. Y debe estar muy curioso. O sea que ahora que estamos en veranito, si queréis dar un pasito por Granada, ¿tú lo recomiendas? Yo lo recomiendo, sí. José Luis, hay una exposición que se llaman Cuerpos Entrañables. Eso por un lado. Bueno, tengo aquí la gente de pie, no cabemos, y quitando cosas de la silla y sentándonos en las gradas y pedir turnos de palabra. El sábado pasado tuvimos una actividad en la Alameda Vieja a partir de las 10 de la noche, que ya explicamos aquí, que era el fenómeno conocido como Luna Azul y también el paso de la Estación Espacial Internacional y de el Brillium del Iridium 57, si mal no recuerdo. La estación espacial yo no la pude ver, estaba un poco nublado, no sé cómo pasó, para mí se me escapó. Sin embargo, nuestro compañero Miguel Soto sí la pudo ver conforme él iba acercándose a la Alameda. El brillo del Iridium se vio perfectamente, el público que allí se congregó se quedó extasiado y maravillado. Es una de las cosas que más impresiona. Tenemos que pensar en soltar más Iridium de vez en cuando. Y el tema de la luna, pues el público que tuvimos no sabría enumerarlo, no hubo tanta masa como la alerta OVNI de Moravita, pero sí había siempre gente. Y estuvimos hasta Don Marcos, usted fue uno de los que estuvo allí con Don Manuel, sí, Jiménez, dos largas, ¿eh? Dos larguillas, sí. Y no faltaban personas, ¿eh? No, un chorreíto. Siempre continuo. Un chorreíto y personas bastante interesadas a las que les repartíamos un mapa de la luna. Y bueno, pues los que estuviste allí, si queréis contar un poquito cómo fue, Lito, ¿qué te pareció la actividad del sábado? Pues interesante. Uh-huh. Hacía mucho tiempo que no le dedicaba tanto tiempo seguido a la luna. Era curioso, pero bueno, más bien lo que hacía era limitarme a centrar, porque me hice cargo, entre comillas, de la abuela, del telescopio casero nuestro, y claro, ese hay que colocarlo porque no tiene seguimiento. Entonces miraban un grupo de personas, lo ajustaba, volvía a mirar otro grupo, en fin, daba alguna respuesta a alguna pregunta de que se me hacía, y bueno, y echaba un rato agradable con el resto de la agrupación que estaba ahí, esperando ansiosamente que se quitaran las nubes bajas que había, y al final de la noche hubo un buen espacio de tiempo que se pudo ver bastante bien. Nada, satisfactorio. Y no, claro, menos gente que, pero mejor, ¿verdad? Que la OVNI. Mejor. Sí, es más, usted me comentó que es mejor organizar con ese cantidad, con esa cantidad de gente, que no lo que sufre usted con la alerta. José Luis, ¿qué te pareció a ti la que tú estuviste allí? Pues yo estuve en esa y en todas las, digamos, que los actos que están haciendo últimamente en el centro, y la verdad es que la línea que estamos siguiendo me parece muy acertada, porque es una forma de que todo aquel que quiera participar en nuestros actos pues pueda hacerlo, ¿no? O sea que en ese sentido pues lo vi muy bien, ¿no? ¿Veis bien el sitio? ¿La Alameda Vieja como sitio o hay otros sitios que eres que...? Como sitio está bien, porque se congrega allí la gente, sí. No hay tráfico, no tienes que cortar nada de tráfico. Pero es que no yo molesta. Veo que no estamos al paso. Y bueno, tú te refieres a un sitio de más pasos, más tránsito de personas, ¿no? Bueno, ahora mismo en la Alameda del Arenal creo que no se puede hacer, ¿no? Aquello está como Bosnia hace 5 años. O sea, cuando se arregle, pues, la plaza será un sitio también, la Plaza, sí, de Arenal. Sí, sí, será un sitio bueno. Poner, en vez de que la polémica está, te poner un observatorio allí. Exacto. Con una cúpula. Una cúpula. No, porque para cosas así gordas, pues lo mismo da, ¿no? La misma contaminación. Yo no sé cómo ha quedado, en Mamelón, ¿cómo ha quedado ahora? Bien, vamos, un sitio con un éxito masivo asegurado sería la Plaza Rivero. Rafael Rivero. Está siempre, sí, llena. Sí, pero está llena de sillas y de mesas de bares. Sí, pero queda algún sitio queda. Pues libre. Cuestión de preguntarle al ayuntamiento si se puede poner. No, desde luego yo cuando lo pregunté me dijeron que se puede poner donde tú quieras mientras no estorbes al tráfico. En la Plaza del Caballo tampoco se puede, ¿no? No. Tenemos que no. Angustia, quizás. Yo no sé ahora mismo cómo estará la arboleda aquello. bastantes árboles. La plaza sí. Rafael Rivero lo que tiene es unos edificios muy altos. Sí, sí, eso sí. Muy obstruida. Y tendría nada más el CENI y poquito más. Claro, eso para cierto tipo de observación. La luna. Un sitio que se me ocurre ahora, así a bote pronto, sería la... lo del paseo de la feria, vamos, justamente allí. Lo que pasa es que no es de paso, pero, claro, pero para una sí, convocatoria no estaría mal tampoco. El Parque González Antonio. Es un sitio razonablemente oscuro, ¿eh? O sea, un cielo mucho más oscuro que el de. ¿Sería bueno para ver las estrellas fugaces de allí? Depende la suerte que tengamos con la lluvia. Depende, si es suficientemente densa, pues podemos pillar algunos de. Porque mayor podríamos magnitud, plantearnos no allí. Lo que pasa es que allí podemos. Nos puede pasar lo que nos pasó una vez en San Fernando, en Gallinera. Usted no estuvo. Usted estuvo. Lito sí estuvo, porque Lito siempre está. os cuento. Ya es tarde, supongo yo. Bueno, no hay niños hoy, ya los niños no es lo mismo. Gallinera es una playa de allí de San Fernando, donde va la agrupación hermana de San Fernando. Y fuimos allí una vez. No sé si tú viniste, Lito. Me suena. Bueno... Y venía un compañero de Canal Sur, que estaba antes de la agrupación, Vicedo, Carlos Vicedo, con una cámara, que eso no era una cámara, eso era un monstruo. Y resulta que de Gallinera para la izquierda está la playa, pero para la derecha hay una llanura que se utiliza para lo mismo que la zona de los cacharritos de la Feria de Jerez, por las parejas, ¿eh? Como el Camino de los Enamorados del Puerto. La pregunta es, ¿hacia dónde se enfocaron los telescopios? Exacto, entonces yo recuerdo aquella hilera de coches. Te imaginaron allí la gente en sus cosas, ¿no? Oscuro. Y aparecieron allí de pronto unos 15 coches bajando unos instrumentos extrañísimos. Y esa cámara, ese foco de Canal Sur. Y aquello fue una estampida de la más grande. ¿Tú estabas allí, Lito? Ustedes sí. Pónganse en el lugar de los parejas, ¿no? De los usuarios normales. De los usuarios de la zona. Habituales. Y esa, legítimos. Y esa pegatina de Canal Sur que te entran los cuatro males, ¿no? Pues lo mismo puede pasar ahí en el parque. Depende de la zona que nos pongamos. La más oscura, por supuesto, es aquella. Sí, pero yo no pensaría en esa. Yo pensaría en una zona razonablemente menos oscura, pero más discreta. Bueno, no, la verdad que sí, pues para lo de las estrellas que yo estaba pensando, porque a la gente le llama mucho la atención, pero en realidad a Moravita no llevo yo más público, no llevamos más público así. No, de, mejor que no. Mejor que no. Y algo en el centro sí. Podemos hacer algo para las estrellas, aprovechar la lluvia de estrellas, ver qué sucede en el... ¿Qué sucede en el cielo que busca José Luis? Los discos. Ver qué sucede esa noche del 12 de agosto, que son las Perseidas, y podemos hacer algo allí y echar la noche allí por lo menos. Ya lo hablaremos luego cuando terminemos el programa. Si don Juan Jiménez quiere, ponemos una musiquita y nos vamos a dos noticias astronómicas que tenemos muy importantes, y luego pues nos vamos con el señor Parra. ¿Con qué nos va a deleitar usted, don Juan? Pues si os parece bien, una composición instrumental de Mikis Theodorakis. Muy bien. Es muy conocida, estuvo en los 40 principales 5 semanas, ¿no? Sí. Eso es griego. Exacto. Vale. Y la música es, toda la composición que vamos a escuchar es instrumental, uh-huh. Y se llama Irrodos ti nicta, que significa traducido del griego, rodas en la noche. Uh-huh. Bueno, pues ahí va. Venga, la escuchamos. Volvemos aquí, estamos, José Luis, contando cuántas personas vemos hoy aquí. 12 personas, 12, ¿no? 12 personas. A ver si esto se mantiene para el invierno. Entonces ya la Santa Cena casi. Ahí están, 12. Y además hay una mujer como el código de sí, sí, sí. Uy, no, para que no la haya leído. No, no. Vamos a ver, ayer se lanzó... Perdona, para las Leónidas, en invierno, en pleno invierno, dos personas creo que eran, ¿no? Dos. Ese suele ser la media, sí. Mira. 1999. No, no. Que ayer se lanzó el satélite de comunicaciones Amazonas, que lo lanza la empresa Hispasat, y se ha lanzado desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán. Kazajstán. Esa es la antigua Unión Soviética. Y bueno, por lo visto ha ido todo bien. Lleva 51 transpondedores, que no sé lo que es, de los que 36 operan en banda Q y 19 en banda C. ¿Algún físico tiene algo que precisar? Esto más bien un teleco, más bien, ¿no? Tendría que... Ahí está. Que ofrece una completa gama de servicios de telecomunicaciones, televisión, radio, acceso a internet en banda ancha, comunicación multimedia para operadores y redes corporativas, etcétera, etcétera. Vale 230 millones de euros. ¿Qué cuota pagarán las asociaciones a Lispasa? Y bueno, duplicará su capacidad actual en órbita, pasando de 52 a 103 transpondedores, que no tengo ni idea de lo que es. ¿Alguien lo sabe, don Antonio? Lo de los transpondedores no, pero lo de las canales, que hay dos canales que recogen parte de Europa y, sí, y toda América, y, uh-huh, y son dos bandas distintas para ocupar el máximo espectro, vamos, son dos. Sí, y además va a dar servicio a los dos continentes perfectamente, uh-huh, con lo cual, bueno, nosotros supongo que será una cosa buena, ¿no? Exacto, y son para 15 años. Uh-huh. Mucho dinero para 15 años, ¿no? Pero más ganarán, ¿no? O básicamente lo del incremento de los transpondedores lo que conlleva es el incremento de canales de comunicación disponibles, es decir, de actos de comunicación entre dos entidades. Por lo visto, el sistema Espasa se quedó casi saturado con la boda del príncipe. Con la boda real, sí. Con que ahora, pues, cuando ¿quién quedaría por casarse en España así importante? Yo y... Yo creo que aquí tenemos un ejemplo. Sí, bueno. No sé si... Pero para eso hace falta el Hispasat y toda la red. Claro, dije, antes de octubre tiene que estar todo operativo. Vamos, te va a beneficiar. Se pueden caer los satélites. Ahí. Don Álvaro, buenas noches. No lo hemos saludado por aquí. Por el micro. Y ahora la noticia gorda de la semana... que es el lanzamiento. He mezclado el lanzamiento con nacimiento. El lanzamiento del Messenger, no el de Hotmail. Es una nave que ha lanzado la NASA hacia el planeta Mercurio, y que llegará en el 2011. No sé si habéis estado escuchando las noticias que se han estado hablando. Y bueno, ¿qué os parece esta misión? Pues que demuestra lo atrasada que está la cosa, porque si la luz tarda aquí en llegar 8 minutos y tenemos que tardar 4 años en llegar a Mercurio, pues tú me contarás. Ya, pero yo he estado mirando, porque a Marte se tarda 6 meses. Y a Mercurio, fíjate todo lo que tarda. Además, sale de la Tierra, da una vuelta por ahí, vuelve a la Tierra, rebota, va a Venus, da una vuelta, rebota una vez, da otra vuelta, rebota otra vez, y hasta Mercurio. O sea, va rebotando. Que no es que va como el amarillo de Jerez Arco. Directo. No, pero eso son trayectorias que se hacen para que la misión sea más barata, para ahorrar en términos de peso de combustible en lanzamiento y también para intentar multiplicar el número de objetivos que se pueden visitar. Claro. Fijaos que no sé si una de las primeras sondas que llegó a Mercurio fue una de las Mariner, ¿no? Y esa no tardó ni mucho menos ese tiempo. Ponte el micrófono directo para ti. Va a aguantar temperaturas cercanas a los 370 grados. Uh-huh. Y bueno, lo que vas a investigar el planeta, yo creo que tampoco Mercurio tiene mucho interés ahí como para gastarse un dinero en mandar una nave, ¿no? Pues se sabía bastante poco de él. O sea, no estaba cartografiado. Está hasta la mitad. Prácticamente, efectivamente, la mitad. Así que quedaba mucho por saber todavía de ese vecino cercano. Además, el planeta, cuando es algo mayor que Plutón solamente, pesa un poquito menos que Marte. Eso es curioso. Tiene densidad muy alta. Tiene un núcleo que incluso en relación con el nuestro es más denso. Tiene un enorme núcleo de hierro. Además sólido, no tiene tectónica. Sin embargo tiene campo magnético. Es muy inmenso. El núcleo de hierro, claro. Por el núcleo de hierro. Uh-huh. Es un objeto curioso, vaya. Yo creo que merece la pena la inversión. Muy, se parece mucho a la cara oscura, o la cara oscura, la cara oculta de la luna, ¿eh? Tiene ese aspecto, ¿eh? Don Pablo, que se le escucha por el micro. Bueno, todo hay que decir, como dice Pablo, que al fin y al cabo es una buena inversión porque la pagan los contribuyentes norteamericanos. No, bueno. No nosotros. Eso es lo que estaba diciendo yo. Sí, pues, interesante. ¿Qué más? Tiene una envoltura de gas muy delgada, ¿eh? Cuya densidad es tan baja que unas moléculas apenas chocan con otras, pero que golpean la superficie con cierta frecuencia. ¿Y esto cómo lo saben? Por estudios de la Mariner, supongo, ¿no? Claro. De espectrografía y... Estudios de radar también. Uh-huh. Pues eso, se ha lanzado en el 2004 y sobrevolará la Tierra en agosto de 2005. Supongo que en Heaven Above, a lo mejor ponen para que la veamos pasar. Sí, sí se puede ver, sí es grande. Para posteriormente realizar dos aproximaciones a Venus en octubre de 2006 y en junio de 2007. ¿Eh? Y estos sobrevuelos, como decía Daniel, servirán para modificar la trayectoria del vehículo y aproximarlo más a la órbita de Mercurio. ¿Eh? Y luego habrá unos sobrevuelos sobre Mercurio que se llevarán a cabo en enero de 2008, octubre de 2008 y septiembre de 2009, hasta que entre la sonda en órbita en el 2011. O sea que estaremos aquí en el programa, en Punto Azul, y esto queda grabado. Ya Pablo habrá sido médico, habrá mirado... ¿no? Especialista. Ya. Y bueno, el combustible. Como decía Daniel también, se puede llegar a ahorrar un 33% de combustible en todo lo que puede gastar. En todo el viaje, ¿no? Uh-huh. Y por algún sitio lo había leído yo que lleva material nuclear. ¿Eh? Sí, eran motores iónicos, ¿no? Uh-huh. Eso es nuclear. Eso no es peligroso. Es peligroso. Pero si lleva un motor iónico, no es un motor que utilice propulsión nuclear de ningún tipo. Este por lo visto es nuclear. Las noticias vienen como nuclear. Pero nuclear será porque tendrá algún tipo de instrumento que necesita, porque a esa cercanía del Sol no es necesario llevar ningún tipo de generador eléctrico basado en isótopos ni nada de esto, como la última esta que está en Cassini, la sonda Cassini, esa sí lleva generadores, porque no, a la distancia a la que está el Sol es imposible los que obtenga no la energía de un panel solar. Uh-huh. Las de Marte, sin embargo, sí son solares y por eso duran 6 o 7 meses y no años como las antiguas Viking que eran nucleares. Uh-huh. Os voy a decir lo que lleva la sonda. Lleva un MDIS, ¿sabes lo que es? No, vale. Mercury Dual Imaging System, sistema de imagen dual de Mercurio. Este instrumento consiste en dos sistemas de imagen de campo amplio y de campo estrecho que realizarán una cartografía de las formas del terreno. Tomarán datos sobre las variaciones espectrales superficiales y obtendrán información topográfica. Y una plataforma móvil servirá a la sonda para orientar las cámaras en la dirección en la que los científicos los necesiten. Lo que hablábamos al terminar de cartografiar el programa. Obviamente toda esta información es de astroenlazador.com, no hay que ni dudarlo. Luego lleva un GRNS, Gamma Ray and Neutron Spectrometer, espectrómetro de neutrones y rayos gamma, que también es para investigar los rayos cósmicos que andan por allí por la superficie de Mercurio y que servirá también para ver los diferentes elementos químicos que se encuentren, así como si existe hielo de agua en los polos del planeta, sobre los cuales nunca incide la luz solar. ¿Eso cómo puede ser? Que no incida la luz solar en los polos del planeta. Porque habrá un reborde de los cráteres. O sea, es que se cree que ese hielo está dentro de los cráteres. Como el reborde hace sombra dentro. Nunca. Yo creo que era eso. Y claro, de todas maneras, la incidencia... El eje está muy inclinado. ¿Tenéis información sobre el eje de Mercurio? No, si hay que puede ser que esté muy poco inclinado tampoco de mucho en los polos. Independientemente, pero yo leí sobre todo de los cráteres. Pero pues muy inclinado que esté. No, tiene que estar poco inclinado, precisamente. Tiene que estar casi el resto. Si está poco inclinado. Si está poco inclinado, significa que hay momentos, o sea, no hay estaciones. Porque la Tierra se ve porque está inclinada un poquito. Don Manuel, ¿está usted buscando ahí datos? Sí, aquí pone, el libro no es tan viejo, pero pone 0 grados y con interrogación. O sea, que sí, si lo está, muy poquito. O sea, no se sabía, pero entonces, por ahí. Los rayos, pues, al estar el eje tan perpendicular al plano de la órbita, apenas llega a los polos. Luego lleva un XRS, X-ray espectrómetro, espectrómetro de rayos X, los rayos gamma y los rayos X de alta energía procedentes del Sol, pues también para investigar lo que puede haber por allí, ¿no? También sirve para medir la abundancia de diferentes elementos químicos existentes en la corteza de Mercurio. Luego un magnetómetro, para estudiar la magnetosfera de para estudiar de y cartografiar el campo magnético de Mercurio y buscar regiones de roca magnetizadas de la corteza. Luego un MLA, Mercury Laser Altimeter, altímetro láser para Mercurio, que contiene un láser que será enviado hacia la superficie del planeta y un sensor que registrará la luz reflejada por esta. Medirán la cantidad de tiempo que tarda la señal en hacer un viaje de ida y retorno hacia la superficie, pudiendo calcular a partir de ello la altura topográfica con precisión. Uh-huh. O sea, se va a ver el planeta un cartografiado con láser, ¿no? Estupendo. Luego se manda un MAX, Mercury Atmospheric and Surface Composition Spectrometer, espectrómetro de composición superficial y atmosférico de Mercurio, que es un espectrómetro sensible a la luz infrarroja y ultravioleta y que medirá la abundancia de gases atmosféricos y trabajará en la detección de los minerales de la superficie. Luego, otro aparato más, un EPPS, Energetic Particle and Plasma Spectrometer, en inglés está gilbertareño hoy, espectrómetro de plasma y partículas energéticas, medirán la composición, distribución y energía de las partículas cargadas. Eso lo sabéis más ustedes, de la magnetosfera de Mercurio. Y luego esto me interesa a mí, ¿no? Porque bueno, RS, Radio Science, ciencia de radio. Ah, no, me llega una emisora para emitir desde allí. Este instrumento empleará el efecto Doppler, que ahora nos explicará algún voluntario, para medir cambios muy pequeños en la velocidad de la sonda espacial, según esta orbita Mercurio, lo cual permitirá a los científicos estudiar la distribución de más del planeta, incluyendo las variaciones del espesor de la corteza. Muchas cosas va a hacer esto, ¿no? Muchas cosas lleva, por eso tiene que llevar poco combustible, porque lleva muchas cosas. Bueno, no te preocupes, ahora se estropea y ya no envía nada. No se estropea porque no va a llegar al suelo. Espero que no se raro, ¿no? Fijaos que lo del peso no es ninguna tontería. Para poner un kilo en órbita, y no sé si es en órbita de satélite geoestacionario, la órbita esta baja que tiene la lanza espacial, creo recordar que cuesta $25,000, ¿eh? O sea, el coste por kilo de material que se sube son $25,000. Y eso es simplemente... Subir, perdón, ¿no? $25,000 no, es más. Creo que es una barbaridad, pero puede ser en torno a eso. Sí, $25,000, no está mal. Entonces, claro, pues fijaos, eso es simplemente a los 600 kilómetros de altura probablemente que sea del transbordador espacial. O sea, que fijaos lo que puede costar... Unas cuantas toneladas, ¿no? Claro. Ha dicho antes, Pablo, una cosa interesante, que lo pagan los contribuyentes norteamericanos. Pero pregunto, toda esta información y datos que se recogen, ¿a nosotros los europeos, por ejemplo, nos cuesta dinero acceder a ello? ¿Acceder te refieres? A los datos. Yo supongo que no. No, vamos a ver. Los datos normalmente en investigación científica se tratan siempre de diseminar lo más posible. Y hay muchos instrumentos y lo más que puede ser es que te cueste suscribirte a una revista donde se publiquen los datos. Y luego a lo mejor, si hay datos que no están publicados, sino que están almacenados simplemente en un formato no procesado, pues supongo que pagando un canon se podrá acceder. Oye, porque la página web de la NASA es pública, ahí puede entrar, claro, cualquiera. Claro, pero que en principio siempre los beneficios siempre los van a tener ellos, porque son los que ponen el dinero. Ahora, eso no es inconveniente para que la gente pueda acceder. Pero o sea, ¿qué beneficio empresarial en dinero pueden coger una misión de esta? No, empresarial que no se mide. Lo del ISPASAT sí, pero este tipo de misiones es ciencia no. Básica y... ¿Qué lo hacen? ¿Lo altruistamente los americanos? Bueno, altruistamente para ellos. Es la única forma de... Dilo, Marco, dilo, está deseando que no, sí. Es ciencia, sencillamente. No, pero es la única forma de estar en... No son en tan cabeza, malos, ¿no? Claro, estar en cabeza no, de... Para mí no son nada malos, la verdad. No, yo para tienen sus cositas, ¿no? Pero bueno. Es decir, Eso tiene la importancia en la ciencia general, igual que en las ciencias médicas o en la ciencia... Sí, es un bien de conocer. De todas formas. Independientemente de quién administra eso. Es decir, para ellos es una gran autoestima e incluso un gran valor ser ellos los que manden eso, los que descubran eso e incluso los que los difundan. Pero que así mejora su imagen desde un punto de vista... Yo no creo que sea tan altruista el tema, pero bueno, no he dicho que sea altruista. Tiene tus ventajas y tendrá el tema de la investigación científica y demás que conlleva. Eso al final siempre hay una contraprestación, digamos, industrial. Sí, llámese, sí. A eso me refiero. Por ejemplo, cuando se fue a la Luna, ¿qué se ganó con ir a la Luna? Bueno, pues hubo cantidad de inventos que se aprovecharon después comercialmente, ¿no? O sea, la lista que ha dado de instrumentos que sí. lleva la nave, esos son instrumentos de alta tecnología que se han diseñado para eso, pero que no existía. Eso se depurará en un futuro y existirán mecanismos para que dentro de 30, 40 años revierta en algo, como revertió la investigación de los Apolos. Y eso, toda la ristra de aparatos que has comentado, eso es tecnología punta que nos llegará. Desde luego tengo que... Primero le llegarán a los americanos, claro, y después nos llegará a nosotros. Pues, hombre, ellos han puesto el dinero, le llegan primero, evidentemente, ¿no? Desde luego tengo que decir que tengo que venir más por aquí porque ayer vi Operación Canadá y tenía una imagen totalmente negativa de la industria americana y de los americanos, y aquí, no sé, la verdad es que necesito venir más por aquí para tener una imagen más positiva del mundo. No sabe usted cómo echaba de menos esos comentarios. Entonces, fijaos que, por ejemplo, el otro día hablaban en otra emisora que cerca de una isla en Guinea, que por tanto sería de las antiguas posesiones españolas, pues por lo visto hace unos cuantos años estuvieron prospectores de empresas petrolíferas españolas intentando encontrar petróleo y no encontraron nada. Hicieron un montón de agujeros, aquello no... Bueno, perforaciones, por decirlo un poquito más más técnicamente, y no encontraron nada, y sin embargo luego han llegado empresas americanas y empresas francesas, y con una rapidez pasmosa han encontrado petróleo, y por lo visto de una calidad que supera lo... Y luego nos lo regalaron, claro. No creo. Entonces todo ese tipo de cosas, ¿por qué? Pues porque se inventan, se aplican y se estudian muchas cosas. Por ejemplo, en los primeros sistemas expertos, son programas informáticos que intentan emular los conocimientos de un experto humano o de un grupo de expertos humanos, pues se dedicaron precisamente a ese tema, al campo de la prospección petrolífera. De hecho, se llamaba Prospector el programa, y fue pagado con la única... fue un resultado científico que fue con la única misión de producir un beneficio económico. Pero claro... ¿Por qué se llama esta misión Messenger, mensajero? Sospecho que es por la conexión que tiene Mercurio, que era el mensajero de los dioses. Exacto, está escuchado bien. Bueno, una cosita y nos vamos con la música y luego con el tema del agua que trajo su Luis. ¿Tú querías decir? No, lo del efecto Doppler. Ah, que explicarlo, ¿verdad? Que nadie lo ha explicado. Expliquen los que entienden. Vaya, que lo explicas tú. No. Venga, ¿quién lo explica el Doppler? No, pero también hay ecografías con efecto Doppler. Sí, pero era un comentario. Lo quería decir al final al respecto de lo que es algo que se investiga un poco por... No sabe bien por qué. Micrófono. Y termina teniendo un efecto positivo directo sobre la vida diaria, ¿no? Uh-huh. Que ahora cuando expliquen los expertos en el tema lo que es el efecto Doppler, venga, que todo el mundo sepa que cuando a la abuelita le da un infarto cerebral, pues lo que utilizan para ver dónde, pues eso es el... Las eco con Doppler y las RMN con Doppler. Y ahora los expertos en la materia explicarán. Bueno, pues el efecto Doppler es un efecto que tienen las ondas de variar su frecuencia según se acercan o se alejan del foco que la está, digamos, recibiendo. Lo más fácil para explicar esto es en el sonido y en la luz, ¿no? En la luz sería cuando un foco luminoso se aleja del observador, cuando se aleja se ve rojo. Y cuando se acerca se ve azul. O sea, imagínate que la luz es totalmente neutra, blanca, y entonces se aproxima al rojo cuando se aleja y al azul cuando se acerca. En el sonido, por ejemplo, estamos en la estación del tren. Cuando se acerca el tren, tú lo escuchas muy agudo, el pito del tren, y cuando se aleja, lo escuchas más grave. Entonces, pero el sonido que emite el tren es el mismo, la frecuencia que del pito del tren es la misma. Claro, el mejor ejemplo que el que ha hecho la onomatopeya también, Alfonso. Sí. Cuando pasa el coche. Una, cuando estamos en una moto, suena. Pero cuando pasa una moto, suena. Primero agudo y después grave. Efectivamente, primero agudo y luego grave. Y de todas maneras, lo de ver rojo y azul, bueno, es a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Claro. No. Por eso, por ejemplo, se habla del desplazamiento al rojo de las galaxias. Todas se alejan de nosotros, de cualquier punto, y todas se ven que están desplazadas hacia el rojo. No que se vean rojas, sino desplazadas hacia el rojo. El efecto Doppler se observa más fácilmente en ondas, o sea, en ondas que vayan a una velocidad pequeña, porque la fuente se puede mover a velocidad parecida a la velocidad de la onda. Pero claro, la luz tiene 300.000 kilómetros por segundo, o sea, moverse a una luz a una velocidad parecida a eso solo se ven con las fotos del Hubble, por ejemplo, y Efecto es destacable en luz y en sonido, que todo el mundo lo hemos visto en una estación de tren o un coche que pasa por tu lado, una moto, como ha dicho Marco, pues ocurre en todas las ondas, desde los rayos X hasta los rayos gamma y hasta las ondas de radio, ¿no? Entonces, según qué onda se esté utilizando, por ejemplo, para los ecógrafos y demás, pues se emplea este efecto para darle mucha más precisión a las mediciones. Brevemente, don Joaquín, en un minuto, cuéntenos por qué la luna se utiliza como símbolo en los países islámicos. ¿En menos de un minuto? Porque los musulmanes quieren. Ya, pero ¿por qué? ¿De dónde viene la...? Bueno, yo estaba mirando por internet y la verdad es que encontré alguien que lanzó la pregunta y en un foro, y se ha formado un grigai bueno, ¿no? Entonces te voy a leer varias de las posibles causas que... No vienen insultos, porque los foros normalmente... No. Muy... O será los foros que yo me meto. A ver, ¿dónde tú te metes? O sea, este foro, por lo menos, lo que es el tema de netiqueta, lo llevaba a rajatabla. Bueno, simplemente, Leo, dice, la adoración lunar se practicaba en la península arábica al menos desde el 2000 antes de la era común. Su símbolo más utilizado era el de la media luna creciente. En la Meca preislámica existía un dios llamado Hubal que presidía el culto a los 360 ídolos que allí se daba. Hubal era el dios de la luna. Dice, este ídolo lunar se colocaba sobre el tejado de la Kaaba, lugar de peregrinación idolátrico de las tribus preislámicas de Arabia. De ahí puede venir la tradición de colocar el símbolo de la media luna creciente sobre los minaretes de las mezquitas. Y resumiendo, también se habla de que el símbolo de la media luna es un símbolo reciente y que viene del Imperio Otomano, sobre todo, y es de origen turco. Eso es básicamente lo que estaba. Y como curiosidad decir que el tema de los croissants franceses vienen también de la media luna musulmana. No, en Francia tiene un problema con los musulmanes. Como es que resulta así, que el croissant no era francés, era austriaco, es de Viena. Ah. Y viene del sitio de Viena. ¿Viene de Viena? Sí, señora. Viene de Viena. Don Juan, ¿con qué nos deleita usted cualquier otro cante exótico de la isla Hawái o de...? No, es más ahora cerquita. Poner ozone. Es más cerquita, es del País Vasco. A ver, ¿qué nos va a poner usted? Pues Amaya Uranga y toda esta ¿Mocedades? Gente. ¿Mocedades? Sí, Mocedades. ¿Y qué canción? ¿Eres tú? Ah, perfecta. Eurovisión 1973, ¿yo? Segundo puesto. Bueno, pues vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Zela zera zu Uda berriak iketxia Umetxoaren irria zera zu Taurrela agurtzen zaitu Eritxaropen bizia zera zu Amo sustraia Erbigastea bezala zera Bueno, me escuchado eres tú, pero eran euskera, ¿eh, Juan? Sí, es que decía yo, no entiendo, estoy peor del oído. No, es que eran euskera. Sara Azul, la versión en euskera de Eres Tú. Ahí. Bueno, don José Luis Parra, usted quería hablarnos del agua. Sí, es un tema interesante que tiene tanto... Gracias. Póngase los cascos mejor. Muy bien. Que tiene tanto, digamos, que aspecto que la verdad es que es complicado a la hora de abordarlo desde un punto de vista incluso científico, ¿no? Como es tradición en mis intervenciones, pues no voy a concretarlo solamente en ese aspecto, sino vamos a hacer un recorrido un poco cultural también sobre la relación del hombre con el agua y qué es lo que representa el agua para nosotros, ¿no? En principio decir que tradicionalmente la civilización humana está ligada al agua y que tanto las históricas Egipto, Mesopotamia, Roma, pues tienen una gran vinculación con el agua, ¿no? Pero también civilizaciones más desconocidas, como aquellas que se dieron en la Edad Media en Camboya, como donde se situó la ciudad de Angkor, que estaba ligada totalmente al agua y que en el momento en que, digamos que hay una caída de sus estructuras hidráulicas, pues estas civilizaciones pues prácticamente caen, ¿no? Incluso países como Vietnam, que se llaman así porque por su vinculación al agua, ¿no? Vietnam es el país del agua, y otros muchos que tienen una, digamos que una conexión con el agua y que muchas veces es desconocida, ¿no? Históricamente el agua ha supuesto prácticamente, incluso para algunos filósofos, pues la esencia de la vida, no solo porque estamos compuestos por agua, sino porque ellos pensaban que todo estaba compuesto por agua. Un filósofo tan importante como Tales de Mileto pensaba que el Arjé, la causa primera y aquello que producía todos los demás elementos, pues era el agua. Y esta tradición sigue en otros filósofos como Aristóteles, y prácticamente dentro de los cuatro elementos importantes, pues el agua era considerado uno de ellos junto al fuego, el aire y la tierra, ¿no? Y esta visión pues llega prácticamente hasta el siglo XVIII, donde por fin se reconoce que el agua no es un elemento, sino que está compuesto por elementos más simples, por hidrógeno y oxígeno, con los descubrimientos de Priestley, Lavoisier, Cavendish, que empiezan a disgregar la molécula de agua, ¿no? En ese sentido, hay que decir que el agua tiene una serie de componentes, tiene una serie de propiedades que hacen que sea muy diferente a otros elementos, otros líquidos que con sus mismas características pues muestran propiedades muy distintas, ¿no? Tradicionalmente, pues bueno, ya dije aquí algunas digamos que pullas a nuestro amigo Alfonso con respecto a que llevaba el agua a su molino, eran bromas, ¿no?, referidas fundamentalmente a aspectos culturales, aspectos lingüísticos que usamos comúnmente y que son digamos que características o que nos vienen a representar cuánto de próximos estamos al agua. Estamos tan próximos que llega un momento en que nosotros no podemos vivir sin agua, igual que el resto de los seres vivos, ¿no? La composición nuestra como seres vivos pues se basa fundamentalmente en el aporte continuo de agua y tenemos una necesidad continua de llegar, de tomar este elemento vital. Pero el agua Sí, va. Perdona un momentito, es que estaba con el agua al cuello y he tenido que beber un poco de agua para refrescarme y continuamos el tema. Que, como decía, el agua tiene muchas propiedades que son muy interesantes. Hay que decir, en primer lugar, que se puede presentar como líquido, que es su forma habitual. La podemos encontrar sólida, en forma de hielo, y en forma gaseosa, ¿no? Cada uno de estos estadios se llega por diferentes temperaturas. El agua, en este sentido, es un disolvente universal, y eso hace que luego presente tanto unas características muy positivas, porque es lo que permite la vida, pero por otro lado es lo que causa problemas indescriptibles. Al ser el disolvente universal, resulta que muchos elementos se van disolviendo en ella y hace que el agua pueda contaminarse fácilmente. Y eso trae problemas fundamentalmente a los seres vivos, ¿no? Hay propiedades que son muy interesantes, como que el agua superficial, por ejemplo, se congela antes que, digamos, que el agua que está en profundidad. Eso hace que, por ejemplo, en la zona norte del planeta, pues se produzca la congelación superficial y la vida pueda continuar. Por otro lado, su alta viscosidad hace que sea difícilmente traspasable, mucho más que otros líquidos. O sea, que tiene una serie de características que la convierten en un elemento, podemos decir, extraño, aunque al ser tan habitual, pues pueda parecer que, al ser tan habitual, puede parecer que es un elemento pues fácilmente conocible. Sin embargo, hasta hace relativamente poco, pues no se han conocido todas sus propiedades. En el planeta encontramos que el porcentaje de agua salada sería de un 97%. Prácticamente la totalidad del agua existente en el planeta, en la superficie del planeta, es agua salada. En lagos, ríos y atmósferas tendríamos un porcentaje de un 0,01%. En aguas subterráneas, una gran cantidad, comparativamente un 0,76%. Difícilmente detectable, y que solamente a través de análisis de isótopos podemos llegar a este conocimiento. En glaciares y capas polares, 1,76, que porcentualmente es poco, pero que ante un efecto de calentamiento global, pues digamos que las repercusiones que puede tener pues son bastante graves, ¿no? En agua dulce tendríamos un 2,53%. Estas cantidades pueden expresarse a su vez en millones de kilómetros cúbicos. Por ejemplo, y para hacer solamente una referencia y para no cansaros con cantidades, digamos que de agua salina habría 1.351 millones de kilómetros cúbicos, lo cual es una cantidad impresionante, ¿no? Realmente impresionante, ¿eh? 1.300 kilómetros cúbicos de agua, ¿eh? Millones de kilómetros, por Dios. No, eso no es nada. ¿Pero de dónde viene toda esta agua? Nos tenemos que remontar a 4.600 millones de años, justo en el comienzo de, en el nacimiento del sistema solar. Una gran cantidad de meteoritos, de cometas, hicieron posible la formación de la Tierra. Conforme fue pasando el tiempo, los elementos más pesados fueron al núcleo y en la superficie quedó, entre otros elementos, el oxígeno y el hidrógeno, y conformaron el agua que ya procedía en un 0,1% en estos meteoritos. De toda esta cantidad de agua, se cree que las tres cuartas partes se han perdido. O sea que tendríamos solamente una cuarta parte de todo el agua que cayó en el planeta. Originalmente, ¿no? Originalmente. Parte probablemente haya ido al manto, muy poco se piensa que al núcleo, y el resto posiblemente pues se haya perdido en el espacio, en la formación del planeta. Es interesante, por ejemplo, analizar que se haya conservado el agua en la Tierra y no, por ejemplo, en planetas como Venus o Marte, se deben a causas como, por un lado, el tamaño de la propia Tierra, similar al de Venus, pero algo más grande que el de Marte, y que ha posibilitado que la atracción gravitatoria pues conserve el agua. Y por otro lado, la propia actividad de la Tierra, que hace que el planeta Tierra se mantenga con una temperatura adecuada para mantener el agua en forma líquida. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta lo que sería la zona habitable. En un primer momento, donde el Sol tenía un brillo menor al que tiene actualmente, la zona habitable iría desde Venus hasta un poco más allá de la Tierra. En la actualidad, esa zona ha dejado Venus y ha arrasado prácticamente a Mercurio y a la propia Venus. La ha arrasado y se ha llevado consigo, además, pues a los gases más ligeros que tenía alrededor. Estamos hablando del periodo de formación, ¿no? El periodo de formación y actualmente. O sea, actualmente, digamos que la zona habitable, la zona que permite que exista unas condiciones viables para la vida, pues estarían entre la Tierra y se ha extendido hasta Marte. Marte está dentro de esa zona actualmente. Dentro de 1.000 millones de años, pues la Tierra también será arrasada. Será arrasada y no se conservarán pues los gases necesarios, o sea, el hidrógeno, o sea, todo lo que, el nitrógeno, todos los gases que conforman pues la atmósfera, y prácticamente pues el propio, la propia agua líquida pues se evaporará, ¿no?, dentro de 1.000 millones de años. Esto ya digo que no tiene solamente relación con el tema de la zona habitable, sino que tiene también relación con el propio tamaño del planeta. El propio tamaño del planeta ha hecho posible que conservemos el agua, porque tiene las dimensiones adecuadas, y la actividad volcánica y la actividad sísmica, también la actividad propia del manto. O sea, el planeta, digamos que en su interior está vivo, y eso posibilita que las características que posibilitan la vida pues se den, ¿no? Thank you. Las grandes masas de agua están distribuidas en la Tierra, fundamentalmente, ya hemos dicho, en los océanos de agua salada, y en menor cantidad en agua dulce, ¿no? Hay que decir que las civilizaciones no han han estado ligadas solamente, parcialmente, al agua del mar, aunque a veces nos han dado grandes alegrías. Todavía recuerdo, cuando estaba preparando el tema este, pues me ha venido a la mente, pues cuando los griegos, después de la famosa expedición de los 10.000 que cuenta Jenofonte, al ver el agua de salada, el agua del mar, pues gritaban Talasa, Talasa, ¿no? El mar. Y demuestra también, pues, cómo algunas civilizaciones han estado ligadas no solo a las cuencas hidrográficas, al agua dulce, sino también al agua marina, ¿no? Formando verdaderos imperios, algunos no tan bien recordados como otros, pero imperios que han sido fundamentalmente marítimos, ¿no? Y en ese sentido, pues, la ligazón del hombre con el agua, pues es importante, ¿no? Es inseparable, además. Inseparable. Y porque las civilizaciones se han montado fundamentalmente, ya digo, a través del agua dulce, ¿no? En los ríos y lagos, y también porque el medio de comunicación natural, pues, ha sido el mar, ¿no? En ese sentido, hay que decir que hoy día tenemos un problema muy grave para llegar a lo que es el agua potable, ¿no? El agua que podemos utilizar, que es una cantidad ínfima de todo el agua, digamos, que existe, de todo el agua dulce. Y podemos decir un poco que el planeta en el que estamos ahora mismo, de cara a los seres humanos, es un planeta sediento, que necesita el agua, y que cada dos por tres, pues, ofrece problemas muy graves en cuanto a conseguir ese agua. Por ahí he visto un libro que quiero conseguir, porque me parece que el título es interesante, que donde el libro se titula El oro azul, ¿no? Y cómo este oro azul, pues, está controlado por las grandes multinacionales, y cómo grandes compañías dedicadas a distintos sectores, entre ellas las hidroeléctricas, fundamentalmente, pues intentan el control de este recurso tan vital. Una cosa preocupante es que desde hace mucho tiempo el agua ha sido un bien que se ha privatizado. Y se ha privatizado, bueno, de hecho, que está tan privatizado que preguntaría yo aquí quién no ha comprado una botella de agua en un supermercado, ¿no? O sea, que está tan privatizado que estamos pagando todos los días por ella, ¿no? Por el único bien que todavía no pagamos, no sé hasta cuándo, es por el aire, ¿eh? Pero, y sí, casi, ahora nos reímos, pero el agua y el aire, pues, son muy parecidos, ¿no? Porque son fuentes vitales de vida, ¿no? Y en ese sentido, hay que decir que hay lugares en el mundo donde los recursos están muy limitados, ¿no? Hay zonas donde todavía, afortunadamente, todavía están libres de esta competencia. Se podría hablar de Brasil, que todavía no está muy explotado, y otros sitios donde el problema de la explotación del agua, pues, es verdaderamente preocupante. Uno de ellos, por supuesto, sería África, donde se están realizando macropresas y donde el suelo, allí donde están los recursos acuíferos, pues están siendo explotados, pues, de mala manera, y para la gente más necesitada, pues, sin recursos apenas, ¿no? Aquí trajimos en una ocasión la idea de bombas de aguas manuales, que eran menos agresivas que las bombas de agua de motor, porque no acababan con las reservas acuíferas de los suelos. Y hablábamos también de cómo se estaban realizando empresas. Recuerdo que en aquella época, pues, estuvimos hablando de la presa de las Tres Gargantas en China, ¿no? Que iba a ser la obra más grande después de la muralla china. Más gigantesca. Más, sí, gigantesca, ¿sí? Y que probablemente realice, digamos, que sí, que puede llevar riqueza al país, pero que no nos cabe la menor duda de que las repercusiones ecológicas, pues, van a ser tremendas, ¿no? También comentamos en su día, y lo recordamos ahora porque viene a cuento, cómo acciones de este tipo pues acabaron con la riqueza alrededor del mar Aral, cómo la contaminación gigantesca existente en el mar Caspio, la misma en el mar Negro que se encuentra al lado, y cómo el Mediterráneo pues está tocado del ala en ese sentido, ¿no? O sea, que los mares, cuantos más pequeños, pues están peor situados, ¿no? Y en ese sentido, pues aquí en España hemos tenido incluso una polémica, y no es por meternos en política, sino porque hay que decirlo, hay que es decirlo. Actualidad también, ¿no? La política, la cuestión de los trasvases, ¿no? El trasvase del Ebro, el ya anterior trasvase del Tajo, cómo se convierte en una cuestión política lo que, y en una cuestión económica, pero grosso modo vista, o sea, hecha de forma gruesa en el sentido de no fina, de no mirando no a los intereses inmediatos, sino los intereses a largo plazo, los intereses sí. De nuestros hijos, de nuestros nietos, del futuro en definitiva. Y en ese sentido, pues hay que decir que la conservación de las cuencas hidrográficas y el aprovechar eso mediante un desarrollo ecológico sostenido, pues sería, pues digamos que a donde habría que mirar, ¿no? Sí, una agresión en definitiva. Exacto, porque este medio, el agua, el aire, todos aquellos elementos que son constituyentes y de los que nos servimos los seres humanos, pues hay que cuidarlo, ¿no? Y no es algo que sea eterno. Esto no es como la energía atómica, que es casi inagotable, sino que estos recursos pues son recursos que se pueden acabar y que nos los podemos cargar muy fácilmente. Y después no hay otro planeta. O sea, el planeta azul es este. Por muchas naves que enviemos a Mercurio, a Marte o a Júpiter, el planeta azul ahora mismo es este, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es interesante, ¿no? Aportar un poco de luz a la velocidad de la luz para que no nos cojamos los dedos con un tema tan escabroso como este, ¿no? Ya estamos aquí casi finalizando, nos quedan 12 minutos después de haber escuchado mucho sobre el agua. Que sé, te quedaste sin voz, ¿eh, José Luis? ¿Qué te pasó? Pues eso, que me quedé sin agua. Sin agua, y te quedaste ahí seco. Oye, por cierto, tengo que decir una cosa que lo tenía Antonio y se me ha pasado. Tengo que decir que he conseguido un libro, pero esto para aconsejarle a aquellos que sean historiadores, ¿eh? Sí. Esto no es para los científicos, porque son los historiadores científicos, no los otros científicos. Un libro que me he encontrado en la editorial Crítica que se llama, no lo conocía, Agua y modo de producción. Estudiado por, o sea, un estudio realizado por Pierre Vilar, y que es un poco la historia de cómo se, durante los siglos XIX, XVIII, XIX, cómo se ha llevado el estudio, cómo se ha afrontado el problema del agua durante esos siglos, ¿no? Tiene, no solo en los últimos años, sino tiene, que quiera conocer un poquito de historia sobre este tema, pues ahí lo tiene. Tiene buena pinta esto, ¿eh? Tiene buena pinta. Porque además está tratado por regiones, ¿eh? Pero sí, eso es lo que estaba viendo, Canarias, Murcia, está interesante. Bueno, ahora me he quedado yo, perdón. ¿Necesitas agua? ¿Quieres agua? No, necesito que no fumen los fumadores, con todo mi respeto, de tolerancia. Es que tenía yo una pregunta, pero era demasiado fácil, ¿eh? Para un 2-3. Y entonces he pedido la ayuda de un momento, que Pablo no, Álvaro tenía una cosa que decirnos. Sí, lo de la luna y el hombre, antes que se me olvide. Ah, no, nada, que fue que estabas comentándomelo tú antes. Comentamos la pregunta que yo lancé la semana pasada, que de verdad es que al final solo me quedó claro que hay una serie muy buena que se llama Espacio 1999. Y quedó una quedada pendiente, sí. Valga la redundancia. Y el otro día, revisando las investigaciones de ciencia que tengo del año 2, pues encontré un artículo precisamente sobre un francés que había estudiado, había simulado qué ocurriría si contáramos con la Luna. Aparte de hacer muchas disquisiciones sobre el origen de la Luna, que por lo visto de los astros, en ese sentido, más misteriosos que hay, ¿no? Nadie se atreve a dar, por lo menos en aquella época, en el 90 y tanto, un origen claro sobre la Luna, y al final eso comenta los efectos que produciría que la Tierra no tuviera la Luna como satélite. ¿Te recuerdas alguno así? A grosso modo, pues habla de la inestabilidad climatológica que produciría, y que yo, como siempre aprendo astronomía básica, el otro día me chafaste que con el último planeta, que resulta que Plutón ya no es un planeta. Tanto mi novia como yo estamos muy frustrados, porque ella muy cabreada, pues, me tuvo que aprenderme el planeta. Y yo el otro, que yo iba muy feliz con la Tierra, tiene dos movimientos, la traslación y la rotación, ahora resulta que tiene más. Sí, unos pocos de ellos. Otra frustración, ¿no? Y uno de ellos es la precesión de los equinoccios, que queda de escándalo, así dicho, pero no es más que el... Pregúntaselo a los astrólogos lo que es la precesión de los equinoccios, que por eso no les cuadran a ellos las cartas astrales. Eso, y al final me quedó un poco claro que la Luna lo que crea son las estaciones, y que si no hubiera Luna, pues no habría estaciones, y así a grosso modo, como me dijeron. La Luna lo que hace la Luna es, como es tan grande respecto de nuestro planeta, en comparación planeta-satélite, lo que le da estabilidad al eje. Si no hubiera Luna, ese eje pues tendría un bamboleo mucho mayor y podría ponerse perfectamente perpendicular y perfectamente casi horizontal. En cambio, esos 23 grados y medio que tiene los aguanta perfectamente, un poco más o menos, porque está la Luna ahí, que pues es la que estabiliza. No veas sin Luna para poner en estación el telescopio, ¿no? Porque la polar eso estaría variando. Cada dos años variaría la polar. El artículo habla que dentro de 12.000 millones de años, Vega, en vez de la polar, será Vega. Uno de ellos. Se votó en la ONU que fuera Vega, que no conocí. Probablemente siempre será el norte. Sin Luna no tendríamos marea y la poesía de Alberti a lo mejor se hubiera visto la chocada, ¿no? También, por ejemplo, mira, ¿qué toque humanista le da al programa? Bueno, pues que teníamos la pregunta del 1-2-3. Yo tenía una muy fácil. Pues venga, aunque sea muy fácil. No, pero llamé a Pablo y digo, Pablo, vamos a poner la más difícil, ¿no? Quería preguntaros por los cráteres de Miranda. Pero eso era bastante complicado. ¿Tenía barrillo? Sí, sí. Y entonces, pues Pablo, te doy el honor de que hagas tú la pregunta de hoy. Y la conteste, por favor. No. No es tan difícil. No es tan difícil. A ver, ¿cómo empiezo diciéndolo? No, pues 25 pesetas. ¿Cuánto pagas? Un céntimo solo daré yo. ¿Por un céntimo? Por lo que ha subido la gasolina. No, y por medio céntimo. Díganme. Cada uno y cada... Espérate, cada uno y cada cual de los... Bueno, diga. Voy a coger el bolígrafo. Boli. ¿Este es el boli? Un momento. Cada uno y cada cual de los nombres propios, ¿eh? Óigame, propios. ¿Nombres propios? Del catálogo Messier. ¿Catálogo Messier? Es fácil. ¿No viene en tu máquina eso? Propio. No me digas las M1, M2, M... Eso no, ¿eh? Yo voy a empezar por el 1. Hombre. M1, Nebulosa del Cangrejo. Las Pléyades. ¿Pero cuál es la M? ¿Cuál es? Era la M11, M11, ¿no? 45. No, mejor. Durante una hora háblenos sobre el agua. Durante una hora que yo te hable de agua. Que sé que puedes. Las Pléyades. M45 Pléyades. M51 Whirlpool. He dicho nombre nada más que propio. No hace falta que digáis la M. M11 Pato Salvaje. M31 Andrómeda. Venga, te la quiero dar fácil. M33 M5 Agua. Muy bueno. ¿Qué más? Por ejemplo, la M33 es la galaxia Pinwheel, que es la galaxia del triángulo, vamos. La M30 Tasco. M13, el cúmulo globular de Hércules, ¿no? ¿No? Sí. No tiene nombre propio. Sí, pero toma la constelación. M44, el pesebre. Es verdad. M4, el ojo de gato. El escorpio. No me da tiempo a apuntar, ya no la apunto. Pero me estés decepcionando los amantes del cielo profundo, ¿eh? M42, el caballo, ¿no? ¿Era? Orión. Nebulosa de Orión. Nebulosa de Orión, perdón. Nebulosa de Orión. Caballo no es Messier. Sí, ¿sería posible que después de la al mesa, micrófono, una arma al caritativa explicara a la audiencia qué es el catálogo Messier? Por ejemplo, la M la M27 es la nebulosa Dumbel. Ah, uh-huh. El pesebre de digo, no, perdón, el doble cúmulo de Perseo. ¿Es M? No, no es M. No es M, sí que no es M. M104, Glaciar el Sombrero. Ajá. Ah, Virgo. Ay, sí, el sombrero, sombrero. Está la, la Búho, que está en... M97. ¿La Dumbel es M? Sí. La Dumbel es M27, la ha dicho. M7 Ptolomeo. Y M8 Mariposa. Exactamente. El anillo en Lira, M57. Sí. La nebulosa anular de Lira. Se la ha dicho Juani, ¿eh? ¿Qué más? Anda, anda, ¿listo? Son ciento y algo, ¿no? Mal, muy mal, muy mal, no, después de tantas madrugadas, ¿eh? Pocos tienen nombre, pocos tienen nombre propio, pocos y algunos nombre. Son nombres muy sui generis, que no se usan nunca en España. Nada, nada. ¿Eh? No, no habéis llegado a las 15, me parece. No, no me ha dado tiempo a apuntar. Ay, por ejemplo, la M102 es el doble de la M101, si mal no recuerdo. ¿Qué nombre tiene? No, es que no existe, es una observación duplicada. Por eso le dicen el doble de la 101. No, tenemos... Yo es que no me sé alguno, pero tenemos... Eso seguro que vosotros os recordáis. La Omega, la Laguna, la Trífida. Sí. El sí, Águila. Sí, el M20, el Águila. M20, la Trífida. M17 es la Swan Nebula, la del Cisne. El Águila. O Omega también llamada. La Nebulosa Águila. M16 es la del Águila. También le llaman la nebulosa de la reina de las estrellas. Perdón un momento, hay que decir que los amantes de los prismáticos estamos muy tranquilos porque no tenemos ningún peso, nada, ninguna responsabilidad, todo esto... Pues será porque tú no quieres, porque todos los objetos que hemos dicho son objetos que se ven con cargue, unos prismáticos. No me cargues, no me cargues la tinta. Marco. Especialmente con esos prismáticos grandes que nunca se han llegado a comprar en la asociación. Exacto. Se van a comprar en cuanto se suba la cuota, en cuanto el presidente se vaya de vacaciones. Pero antes el barómetro, Marco, ¿no? Explica... No, los prismáticos. Explica lo que es el catálogo Messier. Pues resulta que el señor Charles Messier era un astrónomo francés que estaba muy interesado en la observación de cometas. Entonces se daba cuenta de que había objetos en el cielo que él, uy, pensaba, esto es un cometa. Y resulta que a lo largo de la observación veía, no era un cometa. Entonces, para diferenciar los objetos fijos que no eran cometas de lo que él buscaba realmente, pues se dedicó a catalogar lo que él no buscaba. Y le asignó un número a cada uno de esos objetos. Así de M viene de Messier, y de ahí M1, M2, M3, hasta 110 objetos. Que bueno, que para los amantes... Hay uno que está repetido, me parece, ¿no? Hay uno que está repetido y hay otro que no es... ¿El que está repetido? Sí. ¿El ciento qué? Silencio. Es que se ha dicho anteriormente. Dígalo. El 1 y el 2, 101 y 102. Y está M44, que tampoco es un objeto de cielo profundo, que es una estrella doble. Ajá. ¿Cuál? La OSA. M44. No, no. M41. M40. No, creo que sí, es M40. M40 creo que es, ¿eh? Sí, puede ser. Creo que es M40, sí. Y ahora una encuesta. Bueno, son todos nebulosos, difusos, así borrosos, porque es... Pero siempre con un telescopio antiguo o de mala calidad. Con cualquier telescopio hoy medianamente moderno se ve que ni son nebulosos ni son... Se ven perfectamente que son estrellas. Vamos. Hay que decir que los amantes del cielo profundo tienen una imaginación impresionante. Ya. Déjame que termine. Últimamente con los ordenadores la cosa se ha arreglado bastante, ¿no? Pero porque se pueden ver las cosas claras. Pero si antes no la mitad se la inventaban. No sé qué se la inventaban, Alfonso. Es observación creativa, ¿eh? Uno tienes que mirar de reojo, decían. Una encuesta. En belleza, ¿con qué nebulosa, con qué objeto de cielo profundo os quedáis? Hay muchas. Yo quizá me quedé con la Dumbel, por ejemplo, preciosa. Orión se puede mirar a simple vista. Sí. ¿De cada tipo o no, el favorito así, de la todo? Favorita, la favorito que más de, mi favorito de los 110 probablemente sea... No hace falta que sea Messier, ¿eh? M11, los patos salvajes. Puede ser mi favorito. ¿Daniel? Lo tendría difícil, ¿eh? Complicado. Depende. M42, o sea, la nebulosa de Orión es un objeto que se puede ver casi con cualquier tipo de instrumento climático. Óptico, incluso en un buen cielo, sin ninguno. Y la verdad es que es un objeto muy bello, especialmente cuando se le fotografía o cuando se tiene un buen cielo y un telescopio medianamente aceptable. yo de todo lo que he visto, Júpiter es lo que me pareció más bonito. El otro día que fue, gracias a Lito, mi bautizo. ¿El tuyo, no, Presi? Yo, me quedo, yo el Dumbel, por ejemplo. Dumbel, sí. La, ¿Marco? Es complicada la... Sí, a que sí, a que sí. Complicada la, la decisión. Hombre, yo me gustan mucho los cúmulos abiertos, también como... como, como Alito. Yo me quedaría quizás con una imagen de campo amplio en la que estuviesen el de Ptolomeo, el y la el de, y mariposa. El de mariposa. Pues sí, o sea, la, la colita del escorpión. Yo me quedaba con las Pléyades. Sí, las Pléyades, eso iba a decir. Las Pléyades, en un buen campo que se vean grandes, son preciosas. Es que me emocionan las Pléyades. Le costó la vida al que la iba persiguiendo, pero picotazo, ¿no? Bueno, bueno, hay variedad, ¿no? Sí, cada uno... La variedad está al gusto. No, no hay así un objeto que... Te preocupes, Álvaro, que todo esto que acabamos de nombrar lo terminarás por ver todo. Lo aprenderás. Sí, sí, sí. Y lo te aprenderás. Va a gustar igual que a nosotros. Y te va a gustar. Sí, ya el otro día, gracias a Lito, fue... Bueno... Acércate al micrófono, Nico. Y Dani, que me enseñó... Y bueno, y Júpiter, ¿qué te pareció? Te así me entiendes. ¿Te quedaste satisfecho y te vaya tontería? Al principio pasa un poco como con las... Bueno, salvando la diferencia como con las autopsias, ¿no? Que tú la primera vez que abres un cuerpo piensas que vas a ver eso, las arterias rojas, las venas azules, las cositas con sus números puestos, sí. Y no es así, ¿no? Yo cuando me dice, vas a ver Júpiter con los satélites... Lo viste en blanco y negro, ¿no? Eso, piensa que va a ver las fotitos, los colores, y los aquí, nombres puestos... Aquí no hay púas, hay cielos nublados nada más. Sí, eso, y pero, bueno. Pues mira, vi tres estrellas, vi tres manchitas, así uh-huh. por decirlo, y pues eso me... Lito me... Me orientó, me bautizó y fue una eso, experiencia interesante. Eso porque es casi... Lo de Dirigium te quedó de escándalo. ¿Eh? Aquí queda bien, ¿eh? Dirigium... Lo del bautizo de verdad va a ser en cielo profundo. Eso es... yo le tengo que llevar a mi terreno, como cada uno... No le hagas, ¿eh? No le hagas mucho caso porque también con prismático cuando, se disfruta. Cuando veas alguno de estos que hemos comentado de las M... Es un rollo. Lo de las M es una tontería. Te lo digo porque eso tú miras y lo que ves es un... Humito. Humito. No veo otra cosa, estoy por Dios. Una manchita. Y rellenan ellos y ponen. Sí, sí, tocan y ponen. Nata de leche, lo que se ve. ¿No? Hay una cosa así. Bueno, don Juan, nos pone usted la sintonía que nos vamos a tomarnos un piquis de la bis. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. ¿No por se la te confianza. Escucha? A ver, sí. Que no se me escucha. Pues el micrófono está abierto. A ver. Bueno. Bueno, pues, a ver, dígame usted, no se me escucha. Pues no sé qué ha pasado, que nos hemos quedado sin voz. ¿Qué le ha pasado? Yo me he quedado que no me entero. No sé si estoy en antena o si estoy fuera de antena, yo no me escucho. ¿Usted me escucha, don Juan? No me escucha, don Juan, porque ni me mira. Sí, sí, le escucho. Pues bueno, pues entonces me despido hasta... ¿Hace mi voz rayita en el ordenador? Sí, sí, pues entonces que usted hace... me ha quitado a mí los cascos. No, es que... O este hombre me ha desenchufado a mí el enchufe. Bueno, no creo que tenga esa idea. Pues que nos vamos hasta el jueves que viene, ¿de acuerdo? Venga.